A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esto es todo lo que hay en la lectura bíblica. Aquí tenemos un cuadro muy singular. Uno de ellos es el caso de Daniel y sus otros tres compañeros. Para ubicarnos bien, tenemos que saber que ellos están en el exilio. Son jóvenes. Algunos calculan que Daniel tenía entre 16, 17, 18 años cuando fue llevado junto con sus compañeros. Todos eran jóvenes, brillantes jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Ellos eran judíos, ellos eran israelitas, enseñados en la ley mosaica. Ellos conocían a Dios. Notemos que Daniel 1:3 dice que los prisioneros, incluyendo Daniel y sus tres amigos, estaban bajo el control de un jefe, y ese jefe de los eunucos. En otras palabras, eran muchachos prácticamente estériles, pero brillantes en conocimiento, en capacidad, porque aquellos reyes, monarcas de sus días, tenían todo un harén de mujeres, y naturalmente muchos de ellos ya estaban enfermos y muy viejos, y entonces temían que los jóvenes se enamoraran de sus mujeres y estas de ellos. Entonces, por esa razón tenían esta clase de muchachos. El objetivo era, digamos, alterarles a ellos, a esos jóvenes, algunas cosas: su forma de pensar, el comportamiento social y la religión. Querían que estos adolescentes, prácticamente, o jovencitos, pensaran diferente. Por eso ellos iban a enseñarles el lenguaje caldeo, porque ellos hablaban hebreo, no sabían la lengua de Babilonia, pero ahora tenían que aprender. Daniel y sus amigos habían sido instruidos, yo diría, en el pensamiento, literatura judía, y seguían el Torah, o sea, lo que hoy tenemos de Génesis a Deuteronomio, la ley de Dios. Pero ahora iban a, digamos, entrenarlos en las cosas diferentes del mundo, el sistema, dioses, diosas, pluralidad de dioses, etcétera, en Caldea. Ahora, si miramos cuidadosamente a nuestro alrededor, podemos ver entonces que es lo mismo que nuestra sociedad está haciendo hoy. ¿Cuántos no han, digamos, aprendido las cosas del mundo? Nuestros jóvenes están siendo siempre blanco de las cosas mundanas que se les quiere meter en la cabeza. Y es interesante observar cómo el rey lo primero que hizo con estos jóvenes fue cambiarles el nombre para que tuvieran así bien presente la cultura pagana a la que debían someterse. Él les dio a cada uno otro nombre. Dice la Biblia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eso está en el versículo 7. De los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Es una palabra compuesta. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Los caldeos no querían tal cosa. Mientras que Belsasar, que fue el nombre que le cambiaron allá, el que le diera, digamos, en la corte de Nabucodonosor, quiere decir príncipe de Bel, la principal deidad, digamos, del panteón babilónico, que era conocido como Baal o Bel en Israel. Su significado exacto es que Bel me proteja. Así que ahora tenían este cambio. Deseaban que Daniel, en lugar de recibir, por ejemplo, protección de Jehová, el Dios verdadero, ser, digamos, responsable ante él, implorara el amparo a un dios pagano, Bel. Luego tenemos a Ananías, nombre que significa Jehová es benigno. Esto significa Ananías, como una especie de recordatorio maravilloso de la misericordia de Dios. Lo cambiaron por Sadrach. Ahora, Sadrach viene de Rach, el dios sol, y el significado es ser iluminado por el dios sol. En lugar de experimentar la gracia y el amor maravilloso de Dios, ellos querían hacer que el joven creyera que de alguna manera una deidad pagana iba a iluminar su vida. Luego tenemos a Misael. Misael quiere decir quién es lo que es Dios. Se parece mucho a Miguel, que significa ¿quién es semejante a Dios? Esto es lo que significa Miguel. La diferencia es bien poca. Este nombre era un recordatorio para el joven que debía vivir como Dios y tener un estilo de vida y carácter piadoso, pero se lo cambiaron por Mesac, que está asociado con un dios pagano llamado Aku, con K, Aku, y quiere decir, ¿quién es como Aku? Pregunta. Y ellos deseaban que este joven pensara en un dios pagano y que no pensara en el dios verdadero. Luego el nombre Azarías significa a quien Jehová ha ayudado, y ellos le cambiaron por Abednego, el cual es una derivación, por supuesto, de Nebo. Y Nebo era otro de los dioses babilónicos y literalmente quiere decir un siervo de Nebo. En lugar de recibir entonces ayuda de Jehová Dios, ellos querían que él implorara a Nebo, esa deidad pagana. Luego sigue diciendo la Escritura, y le señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y quien los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. El monarca dio mucho tiempo para que ellos estuvieran allí. No sabemos exactamente qué incluía esta provisión, pero sin duda lo mejor de la comida babilónica, que era tan aromática y tan agradable, sería también el aroma y el paladar. Pero hay algo, porque dice, y este es el versículo clave de todo lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bien, aquí tenemos una palabra muy llamativa. La determinación de Daniel se basó en su obediencia a las leyes de su Dios. Y él propuso en su corazón no recibir la comida de la mesa del mismo rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Para él, eso era contaminarse, y era muy serio. Estos jóvenes dependían plenamente del Señor. Eso podemos verlo claramente en la respuesta que dieron al jefe de los eunucos. Por ejemplo, en los versículos 12 y 13 dice: te ruego, porque claro, el jefe tenía que alimentarlos con eso, porque según el jefe, eso era lo que los haría sanos, fuertes, brillantes, nada quitaría de su mente muy ágil y al contrario les ayudaría. Pero ¿qué pasó? Él dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, está incluyendo a los 3 amigos, Daniel, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué es lo que hace Daniel? Dice: ¿por qué no hacemos una prueba? Nosotros vamos a ser vegetarianos durante todos estos años, pero no nos des la comida del rey. Él propuso en su corazón, nadie lo obligó. Uno diría, al contrario, un joven hoy diría, ve cómo Dios provee hasta el alimento de la cocina, los manjares del rey me están sirviendo. Soy príncipe, es lo que dicen hoy. Pero Daniel no lo consideró así. Sabiamente Daniel le propuso una prueba de solo 10 días. Dice, vamos a hacer una cosa. Por 10 días vamos a comer lechuga, zanahoria, tomates, repollo, algo de ese tipo. Y hagan con la comida que viene de parte de la cocina del rey lo que quieran. Pero no nos obligues a comer eso. La palabra que él se propuso en su corazón, o sea, nadie le obligó a hacerlo. Él decidió que eso va a hacer. Es tan importante que los jóvenes sepan proponerse a ciertas cosas, no, y se acabó. Por ejemplo, una señorita dice, jamás me caso con un católico romano. Pero si sostiene eso, si se propone, claro que Dios la va a bendecir. Un joven, la misma cosa. Jamás, por linda que sea, por enamorado que me parezca que estoy de ella, no lo voy a hacer. Me propuse obedecer a lo que el Señor dice. Y ya no hace falta invocar textos bíblicos para eso. Es extremadamente llamativo todo lo que ocurre aquí. ¿Qué les dio Dios a estos 4 jóvenes a cambio de la vida que ellos decidieron llevar? ¿Qué ocurrió con ellos? Dios usó todos estos eventos para llevar a Daniel y a sus amigos a un lugar de prominencia en Babilonia. De veras. Por ejemplo, desde el versículo 17 al 20 del mismo capítulo 1 de Daniel, leo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino, o en todo su reino. Este mensaje es para todos hoy. Vivimos en una Babilonia moderna, en medio de una cultura secular, y claro está, el mensaje de Daniel es que debemos estar dispuestos a ser fieles aún cuando corremos cierto peligro. En lugar de leer la palabra de Dios, obligaron a estos jóvenes a leer, sin duda alguna, literatura pagana, porque tenían ya nuevos nombres asociados con nuevos dioses. Había que conocer a esos dioses. Y a continuación sigue diciendo el registro bíblico que en el segundo año, versículo 1 del capítulo 2, del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí ya estaba la oportunidad de probar si funcionó o no lo que se propuso Daniel y sus compañeros. Parece que sí. Fue así como Daniel se presentó ante Nabucodonosor, porque ya estaban otros. Tú, oh rey, porque naturalmente él hizo varias cosas. ¿Cuál era el problema y cómo lo encaró Daniel con sus compañeros? Primero, ellos eran llevados cautivos. El cautiverio estaba más o menos 1.200 kilómetros de Israel, allá en Caldea. O sea, él los distanció de su gente, de su templo, de todo, porque fueron muchos, miles, pero estos se destacaron. Segundo, todos eran jóvenes, muy inteligentes, bien educados. Repentinamente fueron, digamos, sacados de sus hogares, de su lugar, de su cultura y naturalmente del templo que estaba en Jerusalén. Los cuatro, porque con Daniel son cuatro, eran jóvenes de oración. Ellos realmente oraban mucho. Daniel era profeta de Dios, pero los otros tres, por supuesto, lo apoyaban. A todos ellos se les cambió, como ya vimos, el nombre por cada uno por un dios pagano. Esto era para hacerles ver que la cosa va en serio y ustedes olvídense de su Dios Jehová, todo eso, olvídenlo. Déjense de toda la ley mosaica y todo, aquí ustedes están en Caldea y tienen que vivir como tales. Daniel se propuso entonces no contaminarse con los alimentos que consideraba pecaminosos. Para él eso era pecado. Para lograr que a cambio se diera la situación, él naturalmente habló sabiamente y una persona, un joven del carácter de Daniel, pudo hablar sabiamente. Llegó la prueba, porque claro está, el monarca había tenido un sueño y dijo que él lo olvidó. Ahora, yo tengo mucha duda que Nabucodonosor se había olvidado del sueño. Yo creo que no, yo creo que él inventó que él se olvidó. Realmente él se acordaba, pero él sabía y veía ya la diferencia en esos cuatro muchachos hebreos comparando con los supuestos sabios de Caldea. Nabucodonosor tiene un sueño, supuestamente olvida el sueño, llama a los supuestos intérpretes, pero les dice, óiganme, aquí no se trata solo que ustedes me digan qué significa mi sueño. Primero díganme qué soñé y luego díganme qué significa el sueño. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacerlo. Ellos tal vez sospecharon que él sabe el sueño. Pero, y si ellos le dicen cualquier cosa que él soñó, y eso no es, de todos modos habrían ido a parar a la horca. Por eso es, aquí aparece la figura de Daniel, habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia. Y por esto, versículo 12, eso está en el capítulo 2, versículos 12 al 15 ahora. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y no había derechos humanos, ¿verdad? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Claro que ellos también estaban entre los sabios, ya incluso tenían sus nuevos dioses. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Arioc era el encargado de matar. Él tenía que mandar quién mataba a quién. Capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había ocurrido. Esto hasta el versículo 15, capítulo 2. Daniel entró entonces y pidió al rey una entrevista para que le pidió que le diese tiempo que él va a hacer algo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel estaba muy seguro qué es lo que iba a hacer. Compartió entonces el problema con sus tres amigos. Aquí tenemos una gran lección. Joven, cualquier joven, tiene que ver con quién va a estar orando por una situación difícil que tiene. Hasta donde se ve por lo que está escrito, no vemos que otro alguien se había dado cuenta en cuanto a lo que hacían Daniel y sus tres compañeros. Por ejemplo, versículos 17 y 18, siempre de Daniel 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ese era el tema de la oración. Muchachos, dijo él, ayúdenme, estamos en un serio problema. Los cuatro corremos peligro, pueden rodar nuestras cabezas muy pronto. Dios entonces se encargó de revelarle al mismo Daniel, ¿cuál era el sueño que tenía el rey? Entonces dice en el versículo 19, Daniel 2, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel bendice, o sea, alaba a Dios por la respuesta. Y óigame bien lo que él dice. Él hace una oración de agradecimiento, los versículos 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel 2, 20 al 23. ¡Qué oración de agradecimiento y de alabanza! Aquí no había individuos melenudos y barbudos y más hippies que cualquier cosa alabando guitarra en mano y todo eso. No, no, no. Era un hombre piadoso que se puso a agradecer porque en visión de noche el Señor le hizo ver cuál era el sueño de Nabucodonosor. Incluso si Nabucodonosor se había olvidado. Yo no sé cuántos de ustedes suelen soñar. A mí no me es raro el sueño. A veces uno sueña, sabe que soñó algo, pero no está seguro o se olvidó la mayor parte. Sabe que era algo perturbador, algo interesante, algo que quisiera recordar, pero no recuerda. Si ocurrió esto con Nabucodonosor, no sabemos. Yo me inclino a pensar que Nabucodonosor recordaba perfectamente el sueño. Por eso nadie le podía engañar. ¿Y cuán importante es la conducta de un joven cristiano? Los cristianos somos vasos frágiles, pero eso no significa que no pueden estar limpios. En 2 Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto 2 Corintios 4, versículo 7. Pensemos en una casa donde hay cacerolas, hay palanganas, hay ollas, hay cubiertos, hay jarras, hay de todo. Todo tiene su uso. Pero también en la misma casa bien podría haber algo para uso no muy plausible, no muy digno. Si un joven tuviera que convertirse en uno de esos utensilios, esa palangana, cacerola, etcétera, ¿cuál de ellos te gustaría ser? Uno de estos objetos puede ser muy lindo, puede ser enlosado, tener buen tamaño, parece muy práctico para llenarlo de una variedad de alimentos, qué sé yo, cualquier frutas, por ejemplo. Pero ¿no será que el mismo fue hecho para uso vil, pero todavía está allí? En 2 Timoteo 2:20 leo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21 ahora. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto en 2 Timoteo 2, 20 y 21. Permítanme darles un ejemplo que es de acá de Paraguay. Ocurrió allá en Itapúa, en la zona de Coronel Bogado y Carmen, por esa zona. Había una dama, ella era de origen europeo. Ella vendía manteca. Todos saben lo que es la manteca, ¿no? Es muy rica. Y ella fue a un negocio, tenía muy buena clientela y dijo: yo quiero un envase más lindo, y compró un vasín, una escupidera, lo llaman así. Ella no sabía para qué era, y llenó de manteca y fue por las casas donde vendía. Llamaba a la señora: ¿Manteca, señora? No, no, no, por favor. ¡Pah! Cerraba la puerta. Esto ocurrió, el pastor que luego la atendió, porque ella fue después al final, recorrió varias clientas y ninguna quería. Y era la misma manteca de siempre. Acababa de comprar, no sabía para qué era. Se fue a un lugar donde venden todas esas cosas y vio y dijo, mi clientela merece algo mucho mejor. Y en aquella época no eran de plástico, eran enlosadas, blanca, enlosada, y tenía así, aquí usted lo tomaba y lo llenó de manteca. Se decepcionó la pobre mujer y fue y habló con el pastor, su nombre era Jorge, y él contó eso. Y dice, hermano, ¿qué pasa? Yo siempre vendía manteca y nadie me rechazaba, y ahora traje, mire, hasta me compré este recipiente que me pareció tan bueno y que mis clientes lo merecen. Y nadie quiso comprar. Y él me dice, hermano, ¿usted sabe para qué es esto? Sí, es bueno, es nuevo, pero ¿qué sabe ella si no usaba para tu chiquito en tu casa? Y él hacía sus necesidades, luego enjuagaste y pusiste manteca y ya está. Y ella no pudo entender, no habría entendido si él no lo hubiera dicho. ¿Qué pasa en esto? El recipiente es bueno, nuevo, enlosado, blanco, útil, manejable. No hay nada de malo. Lo que ocurre es que la gente está acostumbrada a que ese recipiente se usa para cosas viles, como dice aquí. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, pero si no, para usos viles. La manteca era buena, pero no estaba en el recipiente correcto. Tu mensaje, joven, puede ser muy bueno, pero está en un recipiente malo. Si tu conducta es una conducta que corresponde a un cristiano, y tú le hablas a alguien de Cristo y le dices, yo quiero que tú recibas a Cristo como tu salvador personal. Si no eres un vacín, el mensaje es bueno, es claro, es creíble, es cautivador, pero nadie va a recibir. La gente se fija demasiado en lo que uno es. A ver, vengan, yo le pedí que vengan 4 muchachos y 4 muchachas aquí arriba. Vamos a hacer una prueba. Ahora mismo. A ver, ¿cuántos voluntarios hay? No, no, tú no eres muchacho, ya viejo. Eso, más jóvenes, yo quiero más jóvenes. A ver. Este sí. Bueno, tú también puedes venir. Ustedes se quedan un poco más grandecitos. A ver, ven tú también. ¿Cuántos hay ya? 1, 2, 3... 4 y 4. ¿Ven tú también? ¿Ya cuánto tengo? 3 y 3. ¿Qué pasó? No hay más. Pues no importa. Si no quieren, no importa. Ustedes pierden. No, pues muy chiquito. No, vamos a buscar más grande un poco. Vamos a hacer una prueba. Esta es una camisa. Todos ven, ¿no? Ok. ¿Qué ven ustedes en esta camisa? ¿Qué ven? No, es una gorila, pero tiene una bata. ¿Y ustedes qué ven? ¿Es todo lo que ven? Solamente ella contestó correctamente. Todos vieron la mancha. Pero es solo eso lo que hay, miren. Está el bolsillo, está los adornos, es el color. Bueno, tú ya ganaste una radio. Los demás no ganaron nada. Y funciona. Ahí está. Sí, ya está. ¿Ven que no duele? ¿Cuál es la lección aquí? La camisa tiene mucho para ver. Es mía. Pero en uno de esos hacía mucho calor y no sé, se manchó ahí. Todos ven la mancha. Decía el hermano Magui, usted viaja por la carretera y encuentra que hay una manada enorme de ovejas, todas blancas, solamente una negra. todos de la negra. Hay 500, 600, 1000, 2000, 3000 blancas y hay una negra, todos de la negra. Esto tiene mucho más. Está el color que le gusta a algunos, está el dibujo, están los botones, está la... Bueno, hay muchas cosas. Está aquí el bolsillo, que es muy útil y todo. ¿Cómo es que esto tan chiquito es todo lo que dieron? Bueno, esto nos enseña cómo la gente nos mira. Cualquier manchita, cualquier cosa, eso es lo que ven. Pero no ven lo que realmente deben ver, que hay mucho, mucho más. Si esas clientas que siempre compraban la manteca, volviendo al caso de aquella dama, supieran que ella había comprado y era nuevito, tal vez le creerían. Pero yo creo que yo no compraría esa manteca, porque cada vez que comiera me acordaría de dónde viene. Y luego asociaría eso de dónde viene con qué se carga. Son nombres feos que se dan a esas cosas. La gente se fija demasiado. Por eso Jesús fue claro cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. O somos luz o somos tinieblas. No podemos ser las dos cosas. Daniel hizo una decisión firme. Esa es la parte difícil para los jóvenes. Él propuso en su corazón no contaminarse. Miren, ustedes pueden ir a retiros espirituales. Ustedes pueden hacer oración y ayuno. Ustedes pueden ir a la mejor iglesia. Ustedes pueden juntarse con la mejor gente. Pero más tarde o más temprano, a menos que decidan ustedes mismos, no me voy a contaminar con esto. Nunca drogas. Nunca alcohol, nunca tabaco, nunca mundanos, ni siquiera por probar, no quiero. No me voy a meter en sexo siendo soltero o soltera, eso no. Y el joven se propone y dice definitivamente, no hay nada que valga más que eso. Por eso Daniel y sus compañeros no era fácil resistir todo lo que tenían que resistir. Primero los bautizaron con nombres paganos. Les dieron dioses paganos, los obligaron a aprender todo lo que tenían que... Eso no era problema, aprender otra, qué sé yo, otra cultura, estaba bien. El idioma, las modalidades y todo, pero cuando tocan el aspecto espiritual, es allí donde uno tiene que levantar las antenas. Y los jóvenes difícilmente lo hagan. Otra cosa, ¿con quién orar? ¿Cómo orar? ¿Cuántos de los jóvenes aquí tienen a alguien, a otros jóvenes, de los que pueden en buena parte depender? Todos necesitamos, más tarde o más temprano, de alguien que nos apoye. Bueno, los jóvenes deben saber, bueno, yo tengo a tal y tal y tal, compañeros míos son de la misma iglesia y todo, y yo puedo compartir con ellos mi dolor, mi necesidad y todo esto, porque ellos se van a poner y orarán por mí. Ellos van a orar por mí, de verdad. Y yo sé eso. Daniel sabía que estos tres amigos van a orar. Ellos estaban en el mismo tune, que dicen, la misma sintonía. Ellos estaban sintonizando al mismo programa, por decirlo así. Ellos estaban sintonizados con Dios, los cuatro. Por eso Daniel recurre a ellos y no más dice, hermanos, oren por tal cosa. Eso no es correcto, hermanos. Porque yo no sé cuántos de los que van a orar en realidad están dispuestos a hacerlo. Es mucho, mucho más correcto tener a aquellos con quienes uno se identifica en el dolor, en la preocupación, en la vida espiritual, en la profundidad de la vida espiritual, todo tiene que ser acorde. Y entonces, en ese momento, aquel del grupo, de los cuatro, que tenga un problema, en este caso fue Daniel. Daniel era realmente un líder, pero él no podía como líder avanzar solo. Él se dio cuenta que estaba en serio problema. No tenía ninguna seguridad que Dios le va a revelar el sueño. Tenía que saber qué soñó y luego explicarle el significado, y sospechaba que difícilmente él no podría inventar, además no estaba para eso, no lo iba a hacer, era honesto. Entonces la única otra alternativa era que sería muerto él, sus tres compañeros, junto con toda esa cantidad enjambre, todo un enjambre de falsos intérpretes de sueños. Y él sería lo mismo. Por eso dijo, bueno, o Dios nos ayuda o vamos a la muerte. Seremos decapitados o en la forma que nos maten, pero no hay salida. Así que oren. Cuando ellos oraban, Dios produjo lo que solamente él pudo hacer. Y por la noche, cuando Daniel estaba durmiendo, Dios le reveló cuál era el sueño de Nabucodonosor. Y él entonces, ¡ay, cómo agradeció! Yo a veces pienso la cantidad de cosas que sucedieron allí. ¿Qué pasaría si jóvenes de nuestra iglesia hoy cayeran en algún lugar de esos, así, no iguales, pero tal vez podrían ser parecidos, y les dijeran, miren muchachos, si ustedes siguen fielmente estudiando nuestra doctrina, etcétera, ustedes comerán manjares que nunca soñaron? Más de un joven hoy diría, cristiano, desde luego, cómo Dios se cuida de los suyos. Hasta hace que les sirvan los mejores manjares. Nunca había soñado esto. Y además podrían invocar un texto de la Biblia, Mateo 15, 11, y dirían, Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Entonces, yo puedo comer lo que venga, total, eso no me contamina, no contamina mi espíritu. Hasta bíblicamente, comillas aquí, probarían su proceder tan incorrecto como correcto. Eso es falsificar lo que dice la Escritura. ¿Cuáles son algunos de los platos que el príncipe de este mundo ofrece hoy? Bueno, las diversiones mundanas, porque la juventud es fugaz, es corta, y muchos jóvenes dicen, diviértete ahora, tu juventud pasa rápido, dentro de poco no vas a poder hacer lo que puedes hacer ahora, o te diviertes ahora o nunca. La pornografía, tanto impresa como en video, televisión, películas, todo esto son manjares atractivos, por supuesto, uno está en plena vida viril, en pleno desarrollo, todo su sistema, sus hormonas están funcionando. Y no es casado, es soltero, ni quiere casarse, ni puede. Y entonces dice, ¿qué hago? No, todos lo hacen. Luego está el compromiso en algún negocio con incrédulos. Ya cuando el joven crece un poco, no se cuida y se mete en algún negocio con alguien que es incrédulo. ¿Y qué si ese individuo tiene algún tipo de lavado de dinero? Cuando caiga en la cárcel, tú también irás a caer con él. Y ni quiero hablar de la música depravada, pero muy especialmente, digamos, apetecida y que atrae a cientos de miles de jóvenes. Y hoy eso se sirve a través de medios de comunicación, comillas, cristianas. Entonces el joven escucha eso y dice, no puede ser que Radio América sea la única que tiene la razón. No es, el pastor Olovati no es el único que se cree él, un Dios que va a poner pautas morales. No, yo no pongo pautas morales a nadie. Eso es lo que Dios hace. Pero si el joven quiere de verdad triunfar, va a tener que evitar todos esos festivales y esas grandes concentraciones y esos grandes cantantes que tienen melena que le llega casi hasta los tobillos. Y que se parecen colas de caballos a los que nunca se corta la cola. Terrible es lo que está pasando hoy. Bocas y rostros parecen realmente demonios, pero así aparecen, como grandes y modernos cantantes, y que están llevando la palabra. ¿Palabra qué? Bueno, ese es el punto, que no se dan cuenta en lo que la gente se fija. En una camisa amarilla, un puntito tan pequeño, la 90% vieron sobre eso. A ti te puede atraer todo eso, tú puedes ir si quieres, si te va a gustar, etcétera, lo que fuera. Y es natural que a la carne le guste. Por eso, ¿cuál es el límite? Ah, no, en la iglesia tienen que enseñar. No, señor, Daniel no fue a ninguna iglesia, y menos bíblica misionera. Tampoco sus compañeros. Él se propuso en su corazón. Él dijo, yo no lo voy a hacer. Voy a ser fiel a la palabra. Voy a ser fiel al Señor. Voy a luchar y Él me va a ayudar. Y por supuesto, por tu propia cuenta no lo harás, pero Él te va a ayudar. ¿Qué obtuvo Daniel a cambio de su decisión? Primero, le dio a 3 amigos incomparables. No sé si yo les dije, pero hace muchos años, yo tenía una, era la hermana de Esperanza de mi esposa, que ya falleció. Ella llamaba María. Ella trabajaba con una familia que les decía, moría, porque no sé cómo no podían pronunciar. Y un día, yo conocí a ese señor. Y me dice él, ¿cuántos amigos tienes? Él me dijo. Y dije, no sé, nunca se me ocurrió, tal vez una docena. Oh, dice, usted tiene muchos amigos. Pero después yo comencé a meditar y dije, en realidad yo tengo solo un amigo. Hasta hoy lo tengo. Amigo a amigo. Y no pude pensar en otro. Estos 3 eran amigos de Daniel. Aparte de ser hermanos en la fe, diríamos hoy. Y él trató con ellos. ¿Quién se los dio a él? Dios. Dios mismo. Ananías. A este los caldeos le pusieron el nombre Sadrac. No importa eso. Ananías significa Jehová es benigno. Sadrac deriva, como ya dije, de Rac, el dios sol, que significa ser iluminado por el dios sol. ¿Eso no le molestó a ellos? Misael significa quién es lo que es Dios. Se parece mucho al nombre Miguel, que significa quién es semejante a Dios. La pregunta. El cambio que se le hizo, Mesec, es el nombre de un dios pagano llamado Aku, y quiere decir, ¿quién como Aku? Azarías, a quien Jehová ha ayudado, esto es lo que significa. Le cambiaron por Abednego, es un derivado de Nebo, que ya dijimos, que era un dios babilónico y significa un siervo de Nebo. Un joven cristiano puede ser llamado, tal vez despectivamente, como, ¡ah, ese puritano! ¡Ah, qué tal, pastorcito! ¡Ah, cómo te va, reverendito! Todos esos adjetivos pueden aparecer. ¡Ah, tú, el gran moralista! Bueno, que se burlen. Llegará el momento cuando se darán cuenta que Dios no trata con estos que están en el paganismo, aunque se llamen cristianos. Él trata con aquellos que lo buscan. Y tú no pretendas buscarlo por tu propia cuenta. Te va a ser muy difícil luchar solo. Y qué bueno es que cada joven aquí en la iglesia diga, bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 4. Siempre uno sobresale, de alguna manera. Tiene mayor conocimiento de la palabra, tiene mayor inclinación espiritual, está mejor equipado espiritualmente. Bueno, ese es el Daniel. Y luego, los otros 3. Vamos a orar al Señor por algo específico. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, dijo Jesús, les será hecho. Pero para eso debe haber un espíritu de Daniel. Proponerse siempre, si ya son 3, se necesita un líder. En cualquier caso, por eso el matrimonio no funciona, porque o el líder, que debe ser el esposo, no lo es, o el resto no lo reconoce, y el resto es la esposa. Pero siempre debe haber alguien, y Dios trata a través de ese líder. Y fue Daniel quien recibió la revelación. Y fue Daniel quien se presentó ante el rey. Fue Daniel quien le pidió permiso. Fue Daniel quien pidió a los otros 3 que oren con él. Y ellos aceptaron. ¿Por qué aceptaron? Porque vieron que Daniel era un verdadero líder espiritual. No era un campeón de rompedor de corazones. Era un líder espiritual. Era un muchacho de mucha vida espiritual. Dichosos los padres que tienen a un hijo así. Dichosos los padres que tienen a hijos como eran los compañeros de Daniel. Pregunto a los padres, ¿con quiénes se juntan tus hijos? ¿Quiénes son sus íntimos amigos? Es muy necesario que eso, cada uno, tenga una respuesta a esto. El mundo ha cambiado mucho y además nuestro entorno difiere mucho de lo que tuvieron Daniel y sus compañeros. Pero Dios es el mismo, el mal es el mismo, Satanás es el mismo, las tentaciones son las mismas, incluso hoy, mucho peor que entonces. Los atractivos del mundo actual son para muchos jóvenes manjares irresistibles, pero todavía el joven cristiano puede proponerse en su corazón. Dichosos de ustedes, muchachos, especialmente los más jovencitos, que todavía no se han embarrado en la vida de inmoralidad de ningún tipo y están decididos a oponerse a eso. Y aunque parezca difícil, hasta imposible, hallar hoy jóvenes con quienes hacer un pacto con el Señor, como los tuvo Daniel, eso no es cierto. Los hay. Es cuestión de buscarlos. Los intelectualmente sabios no pueden entender, no pueden explicar. Aquellos magos, intérpretes, estaban solo para eso, pero hubieran muerto todos si no fuera por Daniel y sus compañeros. Todo lo que resolvió el increíblemente interesante sueño de Nabucodonosor fueron las oraciones de estos pocos. Nosotros en la iglesia tenemos muy poca gente para la reunión de oración. Y a veces tengo la tentación de decir, bueno, parece que la gente no tiene ningún interés. Y otras veces digo, tal vez tenemos que ser pocos. Porque de nada vale muchedumbre cuando no han hecho ese pacto con el Señor y no se han propuesto en su corazón. Todo ocurre cuando nos proponemos en nuestro corazón. Nos proponemos mantenernos limpios, limpios seremos. Nos proponemos decir siempre la verdad estaremos diciendo. Nos proponemos estar cada domingo aquí, esto es lo que haremos. Nos proponemos cumplir con lo que hemos asumido como responsabilidad en la iglesia, lo haremos. Así sea que usted dice, yo voy a diezmar, o yo voy a dar más que esto, o yo voy a dar tanto para la obra misionera, para la radio, etcétera, usted lo va a hacer, si se propone. Si usted no se propone, usted nunca lo va a hacer. No obstante, para Daniel y sus compañeros, lo más importante no era la cultura caldea. Lo más importante era influir allá en Caldea, en Babilonia, espiritualmente. Y yo sospecho que después de esto, esos otros magos totalmente paganos le preguntaron, Daniel, ¿cómo es? ¿Qué hiciste que nos salvaste la vida? Y Daniel les habrá tenido la oportunidad de decirles, yo creo en el Dios verdadero. ¿Cómo lo hiciste? Tengo tres amigos. Con ellos estuvimos orando. Nos propusimos orar. Primero yo me propuse y ellos también, me comuniqué con ellos, nos propusimos entre todos no contaminarnos con la comida del rey. ¿Ustedes no comían los platos que mandaban de la cocina del rey? No. ¿Por qué? Porque sabíamos a nuestro juicio, para nosotros, por nuestras convicciones, eso no era correcto. Cualquier cosa que provenía de allí, del paganismo, no queríamos saber nada de eso. Esa es nuestra convicción. Se necesita tener convicciones. Si los jóvenes no tienen convicciones, no tienen qué proponerse. ¿Qué se va a proponer si no tiene ninguna convicción? Diariamente hay tantos problemas y no hay solución. Y no la hay porque no hay hombres jóvenes y mayores verdaderamente rendidos al Señor. La cuestión de oración no es simplemente orar. Eso es parte. Daniel oraba con otros tres amigos, como ya dijimos, quienes tenían los mismos principios. Orar con la gente que mira en la misma dirección y tiene las mismas metas y se ha propuesto lo mismo. Así que los que recibieron su palabra, dice ya en el Nuevo Testamento, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el motivo que tanto se añadieron un solo día? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta cuádruple perseverancia hizo la diferencia. Por eso la iglesia fue tan fuerte. Esto va ya a más allá de amigos jóvenes. En el libro de los Hechos, capítulo, lo que leí recién está en el capítulo 2, 41 al 42, pero en Hechos 5, 12 al 14 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 5, 12 al 14. Ay, ay, ay. Los cuatro jóvenes tenían mucho en común. Por ejemplo, los cuatro eran judíos. Ya tienen en común un punto. Los cuatro eran temerosos de Dios. Qué bueno, porque podían ser judíos, pero no pensar igual en cuanto a lo espiritual. Tres, los cuatro se propusieron no contaminarse con lo que comía el rey. Cuatro, los cuatro se propusieron no contaminarse con los alimentos y costumbres paganas. Por eso iba en el mismo paquete. Luego, los cuatro tenían el mismo motivo de oración. Todos oraban por esa misma situación que los preocupaba, que Daniel trajo. Luego, los cuatro se sometieron a la misma prueba, ser vegetarianos, cuando podían haberlo evitado. A mí no me hablen de ser vegetariano, ¿verdad? Luego, los cuatro vieron la situación ante la cual estaban como seria, peligrosa, y que corría peligro la vida de ellos. Todos entendieron. El joven que desea triunfar debe buscar la amistad con otros jóvenes que le van a ayudar y no lo van a destruir. Están los lisonjeros, que se usa mucho en la Biblia esa palabra. Son los que adulan a una persona. ¡Ay, qué bueno que eres! ¡Sí que tú eres un campeón! ¡Qué bueno! Había un pastor allá que decía, ¡oh, campeón! ¡Pam, pam! Le daba por la espalda. Siempre decía eso. Los jóvenes ya le tenían miedo, porque él golpeaba tanto que casi se le desprendían los pulmones. ¡Oh, campeón! Todos eran campeones. Y los jóvenes quieren ser campeones. Y quieren que se los llame así. Si quieres ser, o saber cuál es el secreto de la iglesia primitiva, ¿por qué crecía como crecía? Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, aquí no se trata de tres jóvenes, sino de toda la multitud. ¡Qué maravilloso! La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No había cristianos mau, porque simplemente era imposible. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5:13. Los mundanos no querían ese cristianismo, pero los alababan, los admiraban, porque tenían algo que los mundanos no tenían. Ningún otro argumento de los miembros de una iglesia tiene mejor posibilidad de imitar a los cuatro jóvenes hebreos que los jóvenes, si se proponen. Si no se proponen, nunca habrá nada. ¿Cuál fue la recompensa que Daniel obtuvo de parte de Dios por su fidelidad y dependencia de él? Bueno, los gobernantes cambiaron, muchos de ellos. ¿Saben ustedes cuánto tiempo estuvo Daniel? Más o menos hasta los 80 años. Si se lee con cuidado el libro de Daniel, notarán que el imperio babilónico se extendió, que es cuando estamos hablando ahora, desde el año 606 antes de Cristo hasta el 539, siempre antes de Cristo, por eso va bajando los años. Luego el medo persa, Daniel estaba allí, le siguió. Luego el griego, que se extendió desde el 539 antes de Cristo hasta el 333. Luego el imperio griego fue, por supuesto, sucedido por el Imperio Romano, que abarcó desde el año 333 hasta, digamos, el 146 de la misma era. Y el Imperio Romano se extendió desde el año 146 a.C. y la fecha tradicional de su caída fue por ahí por el 4 de septiembre del 476, ya de nuestra era. Durante todo el tiempo anterior a los romanos, Daniel estaba en Caldea, en Babilonia. La escritura no dice cuántos años tenía el profeta Daniel al morir, pero si contamos los años que él estuvo allí y que aparece todavía su nombre en el imperio el babilónico, aunque cambiaban, vinieron los persas, los medopersas y todo eso, él estuvo más o menos hasta la edad, depende de qué edad se le dé, porque no está la edad, a qué edad él fue allá, pero más o menos hasta los 80 años. Ocupó posiciones destacadas en el imperio babilónico durante el reinado de Nabucodonosor, quien reinó el año 605 hasta el 562 a.C. Luego Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y finalmente los medopersas, etc. Voy a terminar con algunos versículos que pueden ayudar mucho, mucho a nuestros jóvenes. Hay unos cuantos que yo quiero compartir con ustedes. Algunas advertencias y orientación. En Proverbios 4:23 dice el proverbista. Leemos mejor antes el de Eclesiastés 11:9, muy conocido. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esto está en Eclesiastés 11:9. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el joven puede preguntar, ¿cómo es que puedo guardar mi corazón? ¿Qué es eso? Bueno, es el asiento de mis emociones, mis pensamientos, mis intenciones. Todo está allí y se llama corazón. En los versículos que siguen está la respuesta también. Dice, escuche, versículo de Proverbios 4:24-27, lea bien esto. 4:24-27 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso en Proverbios 4:24-27. Por eso cuando se lee el 23, dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La explicación luego viene en los versículos 24-27. Ninguno tenga en poco tu juventud, decía Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Querido joven, no te preocupes, te van a respetar. No importa que seas muy joven, que vayas al púlpito y prediques y digas todo lo que hay que decir. Spurgeon comenzó a predicar a los 16 años. Y lo que hizo, no él, sino el Señor, pero lo usó a esa edad. Pablo, por eso le escribe a Timoteo que nadie tenía derecho de tener en poco sus pocos años de experiencia, pero luego dice algo muy llamativo. Debe haber conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que es el uniforme para que uno tenga autoridad. Cuando ustedes ven que un policía se acerca y le pide la licencia o lo que fuera y dice usted cometió una infracción, etcétera, ¿por qué ustedes tienen cierto respeto? Si él se quita su uniforme y se pone una camisa cualquiera y todo, no le van a hacer caso. Pero lo que importa es su uniforme, es la autoridad. Él tiene autoridad, su uniforme nos infunde temor, en cierto modo, y respeto por el uniforme. Hay un uniforme espiritual. que debemos usar nosotros, y no solamente los jóvenes, los mayores también, si queremos que alguien nos tenga respeto. De lo contrario, ay, pobre de nosotros. Que Dios nos ayude. Padre amado y eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad que nos da siempre de hablar acerca de cosas tan maravillosas y tan grandes que tú haces. Gracias te damos por nuestros jóvenes y pedimos que tú sigas guiándolos, ayudándoles, acompañándoles, animándoles para que ellos puedan en todo momento dar el mejor testimonio ante aquellos que, claro, desean ver en ellos el cristianismo que ellos tal vez pronuncian con sus labios. Ayúdales porque es muy difícil para ellos resistir tantas tentaciones, tantos ataques del enemigo. Pero tú estás para socorrer, para ayudar. Permite que ellos tengan ese valor para proponerse en su corazón de hoy en más y decir, nunca más voy a claudicar en mi decisión. Me propongo no vivir la vida que viven los mundanos y Dios me ayudará a hacerlo. Que tu nombre, oh Señor, sea glorificado en este tipo de decisiones. Por Cristo Jesús. Amén.